trabajo, me encontré la niche Juana sentadita en un sillón. Yo le dije, mira negra, vamos a bailar guaguancó, que el guaguancó que te traigo es pa' los bravos de Señor. ¡Óyeme! Mi guaguanco sabrosito, malo.